y no sabemos si llega. También prometió venir un compañero que en este momento está en la construcción, está protagonizando una toma en un predio donde se va a construir un nuevo local de Walmart. ¿Qué, en la zona sur? En la zona sur, sí. Bueno, no, ese prometió venir, ¿eh? Vamos a ver si viene. Bueno, entonces empezamos con el noticiero, Pilar. ¿Vos querías decir algo? Sí, les recordamos a los oyentes que, bueno, los esperamos con sus comentarios, sus inquietudes, acá en el teléfono de Radio Semilla, 3530-5270. Y si no, pueden entrar en la página www.radiosemilla.com.ar y si no, mandarnos un mail a nuestro programa trabajadores@radiosemilla.com.ar. ¿Algo más? No, o... no. Bueno, largamos el noticiero, largamos nuestro pequeño noticiero. Bueno, antes que nada, una disculpa porque nosotros en el mes de agosto, que recién pasó, se nos había olvidado comentar con ustedes una noticia que para nosotros y para, por supuesto, que los trabajadores también tiene mucha importancia, que es que se incorporaron a la planta permanente del subte a los trabajadores de la empresa CAF. Estos compañeros eran trabajadores tercerizados. La CAF es una empresa tercerizada con respecto a subterráneo, y justamente nosotros habíamos empezado el primer programa de trabajadores con un par de compañeros de CAF. Que habían venido, ¿no es cierto? Vinieron acá, hicieron el primer programa con nosotros y nos contaron que esa era su reivindicación más importante. Ellos habían conseguido cobrar lo mismo que los del subte, pero tenían un patrón distinto. Eso obviamente que dividía, en el hueco del subte dividía a los compañeros que tenían un patrón y tenían otro. Ellos estaban en taller Rancagua, creo. Algunos de ellos estaban ahí. Algunos de ellos estaban en el taller Rancagua. Así que, bueno, en Chacarita, sí. Ocurrió en agosto y estamos muy contentos de ese avance que han tenido los trabajadores. Felicitaciones. Que les sirve. Radio Semilla. Radio Semilla. Que además, comentando, ¿no?, les sirve a ellos mucho, por supuesto, y también le sirve al resto de los compañeros del subte, porque van a ser más para pelear sus reivindicaciones. Y a propósito del subte, esta semana, les voy a saltar un par de noticias para hablar de esto, un segundito. La situación que se generó ayer con respecto a la tarjeta SUBE, el problema que... Yo me enteré a la mañana temprano por una noticia que salió en el diario La Nación, denunciando... ¿Qué, vos, Marito, lees La Nación? Sí, por internet. Ah, bueno, menos mal, pues debe ser el único, pero bueno, acá... Por internet, y, pero para saber, para como decía Jaureche, ¿no? Para cuando uno quiere saber de qué lado posicionarse, lee La Nación y se pone del lado del contrario. Otro lado, muy bien. Exacto. Muy bien. Bueno, la noticia la presentaban para ponerse a los... digamos, para que el público usuario del subte se ponga a los trabajadores en contra. La presentaban como que... Perdón, acá hay sabotaje. Perdón, sí, hay dos algunos... teléfonos celulares. Claro, es que está llamando celulares. Mucha gente, eso es lo que pasa. Está llamando mucha los gente. Usuarios. Algunos problemas telefónicos con los teléfonos acá en el estudio. Perdón, Mario. Bueno, el tema es que los trabajadores hicieron un reclamo, los trabajadores de las boleterías, porque están como saturados de trabajo a partir de que se popularizó mucho la tarjeta SUBE. ¿Qué es la tarjeta SUBE? La tarjeta SUBE es la tarjeta que se utiliza para cargarle dinero y poder viajar en colectivos, trenes y subtes en Capital y en el área del Gran Buenos Aires. Antes no estaba tan popularizada, entonces no había, digamos, una demanda grande. Ahora que ya todas las líneas de colectivo la están utilizando, la demanda aumentó mucho. Y bueno, parece que los trabajadores y trabajadoras de boleterías del subte sí están reclamando porque como que no dan abasto. Aparte, el equipamiento técnico para cargar, digamos, de dinero a la tarjeta los hace tener que estar, digamos, acercando su brazo hacia un lugar de la ventanilla, digamos, la ventanilla queda entre el usuario y ellos. Sí. Y tienen que tener unos segundos el brazo extendido y para que se cargue el dinero que el usuario le pide que cargue en la tarjeta. El tema es que uno como usuario lo ve eso una vez por día o dos veces por día, pero pongámonos en el lugar del trabajador, que eso lo tiene que multiplicar por 1000 veces en su jornada laboral. O sea, a mí me hacía acordar a la película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Es un movimiento sencillo, pero claro, repetido, bueno, te lo regalo. Claro. Bueno, exacto. Y entonces La Nación, con el título de que los que les daba tendinitis a los trabajadores, el tema de cargar la tarjeta SUBE, uno si lo lee así, digamos, desprevenido, sí, dice, puede pensar, bueno, ¿qué están pidiendo? Como que es algo desmedido. Sí, pero no, o sea, hay que ponerse, como digo, ¿no?, del lado del trabajador y, en todo caso, contratar más trabajadores para que la tarea sea más rápida, digamos, y para que los usuarios no tengan que esperar demasiado en el proceso de poder cargar la tarjeta con dinero. Bueno, el tema llegó hasta la presidenta, que también le llegó la información, digamos, como la estaba presentando los medios hegemónicos. Raro, ¿no?, que con esta pelea que hay, digamos, de no comprar el discurso de los medios hegemónicos, en este caso, digamos, se compró el mismo discurso y se salió a criticar a los trabajadores por el reclamo. Los trabajadores sacaron un comunicado diciendo: la comisión directiva de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro informa que desde hace meses se encuentra en marcha una mesa de diálogo con el fin de encontrar una salida a los diversos problemas presentados por el sistema de recarga SUBE. No es intención de esta asociación causar ningún tipo de inconvenientes al público usuario, sino buscar mejoras en el sistema de recargas que incluyan una reubicación del teclado, entrega de ticket comprobantes al pasajero y mayor cantidad de personal que reduzca la demora en el proceso de compra. Bien, aclarado, perfectamente aclarado, y esperemos que las enfermedades laborales sean tomadas en serio. No es un capricho, es algo que efectivamente se puede medir, y bueno, manos a la obra, claro, hay que medir. Va surgiendo en el tiempo, ¿no? Va surgiendo a partir de la experiencia, porque eso era una cosa nueva, entonces no se habían tomado recaudos, evidentemente. Es una modalidad nueva la de cargar la tarjeta, como es una modalidad nueva la de todas las enfermedades que tienen en los call centers, etcétera, etcétera, etcétera. Y los trabajadores tienen algo que decir al respecto. Bueno, seguimos con nuestro pequeño noticiero. Vamos a separarnos un cachito de lo estrictamente gremial y vamos a comentar algo de lo que dice la Red Nacional de Medios Alternativos, en la cual nosotros, como Radio Semilla, formamos parte. Dice una declaración de la red: por una democratización real. La ley de servicios de comunicación audiovisual y su puesta en práctica sigue generando dudas tras los primeros pasos de implementación. Los medios alternativos, comunitarios y populares continúan reclamando la inclusión y un tratamiento diferenciado, ya que según la Red Nacional de Medios Alternativos no somos reconocidos con las especificidad que nos caracteriza. Este espacio apoyó la modificación de la ley, pero con reformas que no se incluyeron. Sigue la declaración. Nos empezamos a reunir con funcionarios de la AFSCA para llevarle reclamos sobre interferencias a medios comunitarios por dificultades en ciertos trámites, y ahora tenemos un nuevo problema, dicen ellos. La convocatoria a los primeros concursos para adjudicar frecuencias de TV digital excluyen a las televisoras comunitarias. ¿Por qué? Bueno, pues por el alto costo de los pliegos y del acceso al servicio, entre otras limitaciones, relatan los compañeros de la Red Nacional de Medio Alternativo. Esto llevó a pedir una reunión con el directorio del organismo, en la que confluyeron con otras agrupaciones de televisoras comunitarias. Se discutirán nuevas exigencias en la próxima reunión, los primeros días de septiembre. Entonces está próxima, me parece que la semana que viene. La lucha por democratizar la comunicación no termina con la nueva ley. Ahora comienza un nuevo escenario, una nueva etapa en la larga batalla de la que vienen participando desde hace años los medios alternativos. Bueno, ¿qué quieres decir, María del Carmen? Claro, porque los medios comunitarios se caracterizan porque a su vez no utilizan dinero, ¿no? No sacan lucro de su transmisión. Entonces, ese es el problema. Hay algo, digamos, y si no se saca lucro, ¿cómo se van a comprar pliegos para tener un espacio que en el caso de las televisoras son de alrededor de 70 mil pesos en la capital federal? ¿Desde cuándo? Es imposible. Pues, entonces, no es lo mismo aquellos medios que, si bien están dentro de, digamos, de, abarca también la ley, los que pertenecen, por ejemplo, a sindicatos, otro tipo de organizaciones que pueden llegar a juntar ese dinero, pero los medios alternativos, comunitarios, hechos en los barrios, como nosotros, como la Antena Negra, por ejemplo, como televisora comunitaria, ¿de dónde van a sacar el dinero? Imposible. Entonces la ley tiene que adecuarse a las necesidades de la gente, no a la gente a las necesidades de la ley, porque la ley tiene que ser para que la gente pueda expresarse. ¿Sabes bueno. que yo te quería comentar, siguiendo con lo sindical, una noticia que la tengo un poco en el aire, que es la efectivización, digamos, la efectivización de 3.000 trabajadores de distintos establecimientos que aparentemente el Ministerio de Trabajo está como en una especie de campaña para continuar eso, esa lucha contra el trabajo en negro. Algunos eran de Felford. Vos tenías algo de eso, ¿no? Sí, justamente esta semana también tenemos un comunicado de la Comisión Interna de Felford. Ellos consiguieron el pase a planta de sí. 150 compañeros. Trabajadores, que tenían bastante antigüedad, creo, en sí, el trabajo. Sí, porque ellos lo llamaban fraude laboral. ¿Por claro. qué? Porque a través de empresas los tomaban por 3 meses. Pasaban los 3 meses y volvían a estar 3 meses y claro. 3 meses y 3 meses y 3 meses, bueno, transformándose. Sí, modalidad bastante extendida. Usada. Estos compañeros, bueno, entiendo que consiguieron que 150 de ellos, el ministerio les reconociera fraude laboral y ahora la empresa lo hizo efectivo. Chocolate por la noticia. No habrá sido por el actor este hombre, no habrá intervenido. Han hecho scratches. No, pero al contrario, no es muy querido, me parece, por los trabajadores. ¿Ah, no? Nos podemos imaginar la situación, ellos, digamos, sudándola en la línea, claro, haciendo los chocolatitos. Haciendo chocolates. Mientras pueden ver o escuchar en algún medio las declaraciones del joven Felford, pasearse con disfrutando su... Tiene un Rolls Royce, ¿eh? No es broma, tiene un Rolls Royce. Yo cuando era maestra visité con mis alumnos 2 veces la fábrica Felford. ¿Te dieron chocolatines, María? Sí, nos dieron algunas cosillas, pero no demasiado. Y lo más importante que yo quiero destacar, que pobres no sacan la vista de ahora está todo robotizada la fábrica, porque yo la había conocido cuando no era robotizada y después volví unos cuantos años, volví de nuevo. Disminuyó notablemente la cantidad de personal, claro. Pero el trabajador que está pegado ahí a la máquina robotizada no levanta ni la vista. Uh-huh. Está controlando todo continuamente. Así que, bueno, es bastante acaparador ese trabajo, ¿no? Así es, bueno, los compañeros que vienen peleando, no ahora, ¿no? Vienen peleando hace un par de años en esta empresa, en Felford. El conflicto que tienen ahora es que la empresa no les reconoce un bono que había prometido ponerlo en el sueldo, un bono de 270, que inclusive había estado comprometido en el Ministerio de Trabajo, uh-huh. y al vencer el plazo le significa a los trabajadores una baja del sueldo. Bueno, también siguen peleando por recategorización, ese tipo de, uh-huh. de cosas. Francos compensatorios. Bueno, todos estos reclamos son los que pusieron de mal humor a la familia de la candidata a diputada por el partido de Rodríguez A. ¿Quién es? Bueno, apellido Felford. Ah, mira vos. Bueno, mientras redactamos esta... ahora la... también a la política. Ese es el partido que tenía un traficante de droga en el partido de San Martín, que lo pusieron preso, el partido de Rodríguez Sáenz. Bueno, mientras redactamos esta nota, dicen los de la comisión interna, Ricky Ford está estacionando su Rolls Royce. Bueno. Bueno. La pasa bien. No la pasa mal. No sé si bien, pero mal, ¿no? Entre Belfort y los SAP, pobres los trabajadores, si no se organizan. Están justamente... Bueno, ellos vienen de hace poco que recuperaron una comisión interna que responda a los intereses de los trabajadores, porque pasaron años eternos, como ser cuando vos fuiste a la fábrica... nunca había de Felford, ¿no? De Felford, sí. Nunca había comisión interna ni cosa por el estilo, hace 2 años, 3 años que empezó esto, y por eso que empezaron la pelea, digamos, claro. Es lo que explica de por qué han podido avanzar ahora, sí, digamos. Sí, no fue la generosidad del amigo Ricky, claro. que ha reconocido esa modalidad de fraude laboral. Bueno, después tenemos un par de noticias en el gremio de prensa o gráfico, según como lo miremos. Los trabajadores, colectivo de prensa del diario Hoy de La Plata, denuncian al diario Hoy ante el Ministerio de Trabajo por no respetar el estatuto que defiende los derechos de los trabajadores de prensa. Uh-huh. Además, denunció al gobierno de la provincia por no hacer las inspecciones correspondientes y continuar con el financiamiento del diario, hecho que facilita la precarización laboral en el sector. Exigen que se respete el artículo 64 del estatuto, según el cual, comillas, el Estado no puede poner publicidad en los medios que no cumplen con la legislación laboral. Qué interesante este artículo, ¿no? Uh-huh. Así es. El diario Hoy, dicen ellos, no respeta los derechos de los trabajadores de prensa. Hay despidos arbitrarios y hasta violencia física. Por otra parte, solo 5 de sus trabajadores están en blanco. ¡Qué barbaridad! Terminan. Bueno, el diario Hoy nunca fue multado por estos hechos. Pero mira, qué interesante este artículo. Así que el Estado no puede poner publicidad, cosa que es muy importante para los diarios, ¿no? Las campañas que vienen del Estado. El Estado no puede poner publicidad en los medios que no cumplen con la legislación laboral. Claro, en Clarín, claro. Bueno, hay otra noticia. Atención, Ministerio de Trabajo, con estas cosas. A ver si amigo escuchan tomada, a Radio Semilla. Amiga tomada. Bueno. Para seguir con la ola de prensa o gráficos, hay despidos en Diario Crónica, hay 3 trabajadores despedidos. Denuncian que 3 empleados de Crónica fueron despedidos por razones políticas. Además, bueno, claro que estos muchachos tienen razones políticas, gremiales. ¿Pero cuál sería? No, aclara. Además, expresan que en el diario hay un staff de patovicas que actúa contra las asambleas e impiden las elecciones sindicales. Denunciamos que Editorial Sarmiento, Diario Crónica, acaba de despedir a Sergio González, dirigente de la lista naranja gráfica. Ajá. Ahí está. Y a otros 2 candidatos a delegados en las elecciones convocadas por el sindicato gráfico. Denunciamos también la patoteada por parte de patovicas pagados por la empresa para impedir la entrega de volantes y el ingreso de las urnas al diario. Entiendo que de las urnas electorales. Reclamamos la inmediata reincorporación de estos detenidos, la libre elección de delegado y el fin de la dictadura en el matutino. Pero una cosa, Pilar, acá ni siquiera son razones políticas, esto es razón sindical. No se, esto no, es, la, es sindicalismo, no se permite la democracia sindical acá. Esto el Ministerio de Trabajo tiene que garantizar los derechos de los trabajadores. ¿Cómo es posible esto? Si tenemos un poquito de tiempo, les comento un poco, porque todos sabemos que Radio Crónica... Uh-huh. ¿Tenemos tiempo, chicos? Sí, bueno. Sí, el diario Crónica. ¿Vos qué dijo? Radio. Ah, bueno. Perdón, estimados oyentes. El diario Crónica, sí. Era el dueño, ha sido el dueño histórico, García, que hasta estuvo... Así es. Roberto García. Bueno, sí. Un exitoso empresario. De medios, sí, mucho. Y tenía, ¿se acuerdan? Que salía la primera, la segunda, la tercera, sí. La cuarta, la quinta, que también hay conflicto por eso, porque ha eliminado... Porque ha eliminado ediciones. Bueno, en el año 2005 el diario Crónica fue adquirido por Raúl Olmos. ¿Quién es este señor? Es dueño de Forjar Salud. ¿Qué es esto? La gerenciadora de la obra social de la UOM. Ah, como nosotros todo este mes vamos a desarrollar el tema metalúrgico, queremos encontrar el enganche. Es decir, o sea, ¿cómo se llama? Olmos, y mucho no tiene que ver con los gráficos, digamos. No tiene que ver, bueno, pero está hecho una buena inversión. Ajá. Este hombre vinculado a Moyano y al kirchnerismo, quien con posterioridad y como parte del crecimiento de los medios, también se hizo del control de BAE. Ah, el diario Infobae. Económico, sí. Buenos Aires Económico. No es Infobae. No, es otro diario. Buenos Aires Económico. Diario Show, El Atlántico de Mar del Plata y recientemente de Crónica TV. Ah, bueno. Este conjunto de medios recibió el año pasado más de 40 millones de pesos en publicidad. ¿Y cómo se aplica la ley de medios ahí? Fue alquilado a Olmos por la Administración Nacional de la Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Planificación. Todos estos beneficios y más fueron otorgados a Olmos, a pesar, y acá está el problema, de que desde hace años no realiza aportes previsionales. Hay una situación... Entonces hay que mandarles a la FIP ahí. Exacto. Estamos un poquito... Es un estafador. Bueno, redujo el plantel, ahí en Crónica redujo su plantel de gráficos y periodistas a la mitad, desde que empezó esta administración, ¿no? Más de 200 despidos. E impuso a los que quedaron una verdadera dictadura, sostenida con un staff permanente de patovicas, que se usan mucho los patovicas. Se usa mucho la patovica. La página 16. Es una fuente laboral. Hay que reconocer. Es una fuente. Sí, sí. Gráfico disminuye y. Y patovicas aumentan. Hay una noticia que también es indignante, digamos, que es de un compañero de un supermercado que había, a través de Facebook, se declara o comenta su homosexualidad o una relación homosexual, digamos, y bueno, y lo despiden. Él está en este momento haciendo acciones, obviamente la ley antidiscriminatoria se aplicará ahí a la empresa, supongo. ¿En qué supermercado? No sé, no estoy segura. En esta época es una... No recuerdo el supermercado. Medieval. Y eso me suena mucho, ¿sabes qué? Por supuesto que supermercado, a Jumbo, me suena a Jumbo. Si después no es así, me rectificaré. Pero bueno, me suena a Jumbo. Y a propósito de supermercados... Bueno, en Jumbo había una problemática. Los trabajadores los obligan a firmar, trabajar en horas de más. Y bueno, el gremio de los trabajadores de Jumbo... plantea que no hay que firmar esas cosas, porque lo que plantean de esa manera es que quieren echar gente. Es decir, que el que no firma, deduzco yo, lo van a querer echar. Y entonces el gremio dice que no hay que firmar. Bueno. Y siguiendo con los supermercados, Coto. En el supermercado Coto 55, perdió el candidato de Ramón Muerza, o sea, el delegado Coco Rojas. Este señor que perdió el coco está escrachado por hacer despedir a una docena de sus compañeros de trabajadores. Una docena son 12, ¿no? Entre ellos a los compañeros Juan José Martín y Alan Juárez. Alan Juárez, lo tuvimos aquí. Alan Juárez. Claro. Un compañero joven. Sí, de trabajador de Coto. Bueno, el ganador y contrincante de este sujeto, Coco Rojas, obtuvo el 80% de los votos. Es decir, que la lista de Ramón Muerza perdió por goleada en Vital. Ajá. Felicitaciones a los compañeros. Aclaremos que la lista que perdió es la oficialista, la de Cavalieri, la burócrata. Bueno, esto es un ejemplo para todos los compañeros de los cotos, de todos los supermercados, que la burocracia del gremio de comercio no puede imponerse si los trabajadores se organizan. Hay que hacer una organización para superar a esa burocracia traidora. Muy bien. ¿Tenés algo más, Pilar? tengo algo más. Tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, también hay un frente de los petroleros sureños. Frente a la presión de los trabajadores petroleros que avanza en la lucha por sus reclamos, ¿con qué? Con paros, cortes de ruta. Las empresas del sector salieron a anunciar que se podrían ir del país, con el único objetivo de tratar de amedrentarlos. Uh-huh. ¿Qué significaría que se vayan del país? Acá dice el comunicado, no les creemos para nada, porque rehusarían a continuar robando nuestros valiosísimos recursos naturales en medio de una crisis mundial por el petróleo. No le creemos. Uh-huh. ¿Alguien cree realmente en la posibilidad de que abandonen todas estas prebendas? Imposible. Bueno, y además dan un montón de datos acerca de lo que han invertido estas mismas empresas petroleras, desmintiendo la bravuconada que dicen nos vamos. Uh-huh. Porque una inversión de ellos está pensado para, por supuesto, para recuperar. Repsol, 270 millones. Después hay un par de compañías petroleras chinas que ya invirtieron 9.400 millones, imagínense, no se van, han venido acá para recuperar, para recuperar. Austral, 100 millones, y así. Y así podríamos seguir enumerando, terminan los compañeros, empresa por empresa, desnudando cómo están clavando sus colmillos en nuestro país. Bueno, yo lo que tengo es una noticia que no tiene que ver exactamente con lo sindical, pero que nos gusta, nos parece importante decirla, que es, como todos saben, Palestina no tiene reconocimiento internacional como país y, bueno, atraviesa hace muchísimo tiempo, prácticamente desde un cierto punto de vista, un genocidio. Sí, creo que desde varios puntos de vista. Desde varios, o desde todos. Bueno, el FEARAP, que es una organización que nuclea varios países árabes, el sábado, este sábado que viene, que es 10, este sábado. Este sábado 10 va a estar en el obelisco de 12 a 20 horas, o sea, prácticamente toda la tarde, haciendo firmar, digamos, pidiendo la firma a toda la gente que pase, para que en la próxima, para que sea reconocido a Palestina como país autónomo independiente, y esto, digamos, pueda tener un peso, esta gran petición mundial, porque esto se está haciendo en todos lados, este pedido de firmas, digamos, es una petición mundial, pueda tener peso en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas, que va a tocar el tema. Así que todos los que puedan pasar por ahí, si es que no lo han hecho ya, porque también esta noticia ha pasado por internet, pero bueno, van a estar ahí en el obelisco. Así que creo que es una... Bueno, una vueltita, que... el sábado hace calorcito, está lindo, un paseíto por el obelisco y firmamos por los palestinos que necesitan su reconocimiento. Y que son nuestros hermanos. Y son nuestros hermanos. Bueno, recordamos, el teléfono de la radio es 35 30 52 70. Nos pueden llamar, nos escuchan los vecinos y vecinas del barrio en el 106.5 de FM y si no por internet en www.radiosemilla.com.ar. Ahora vamos a un tema musical y continuamos con el programa Trabajadores. tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5, Radio Semilla. Bueno, continuamos entonces con nuestro programa Trabajadores, que está, como decíamos, va a estar dedicado a los compañeros metalúrgicos durante todo el mes. Pero, bueno, en relación a eso queríamos hacer alguna referencia, algunos hechos que, además de ser muy importantes, tuvieron que ver con nuestro barrio, ¿no? Nos referimos concretamente a la Semana Trágica de 1919, que fue una huelga muy importante con grandes consecuencias políticas y de todo tipo, y que sucedió aquí, a pocas cuadras de donde estamos, en donde ahora está la Placita Martín Fierro, que es en Rioja y Cochabamba. Bueno, nosotros queríamos también dar un poquito, hacer una referencia a por qué es el Día del Metalúrgico. El 7 de septiembre es recordando a Fray Luis Beltrán. ¿Vos querías decir algo? Sí, que fue el que forjó las armas, los cañones, las municiones del ejército de los Andes. Sí. Y no solamente del lado argentino, sino que cuando pasó al lado chileno, después de la derrota que tuvieron en Cancha Rayada, uh-huh, tuvieron que reentrar a hacer municiones, y también con toda la gente que él convocaba, hasta niños trabajaban, uh-huh, pudieron hacer municiones para poder triunfar en Maipú, y con eso se logró la independencia de Chile. Así que bueno, por eso es que el gremio metalúrgico, como esa... Luis Beltrán, que es el día... Es el día que nació. Él claro, nació el 7 de septiembre de 1784. Hay otra referencia. A ver, a ver. No, tenemos un colegio industrial que lleva su nombre, sí, en el barrio, en Independencia y Jujuy. Tenés razón, es verdad. Que fue una escuela, las llamadas escuelas fábricas. Este personaje realmente es muy interesante, Fray Luis Beltrán, porque además era muy creativo. Él inventó una cantidad, además de proveer, digamos, de proyectiles al ejército de los Andes, de armas, de pólvora, hacía todo casi de la nada. Era muy creativo, inventó máquinas de guerra que podían subir por las laderas de las montañas, que se adaptaban al terreno. Y también, se cuenta que cuando él participa de la batalla de Chacabuco y la derrota de Cancha Rayada, ¿no? Él deja los hábitos y se dedica a combatir. Y después de Cancha Rayada, según se cuenta, había mucha desmoralización en el ejército patriota. Y él, bueno, les dice que en realidad hay muchísimas proyectiles, que no hay que tener ningún problema, porque en realidad cuentan con muchas armas y proyectiles, y en realidad no había nada. Sí, fue una treta que hubo entre San Martín y Fray Luis Beltrán, que San Martín, delante de la tropa, para darle más fuerza, le dijo, ¿cómo estamos de municiones? Hasta el techo, le dijo claro. Fray Luis Beltrán, y era mentira. Bueno, pero por lo menos levantó la moral, y después terminaron con el triunfo en Maipú, ¿no? Bueno, esto es para hacer referencia a por qué es el Día del Metalúrgico. Y nosotros queríamos hacer una breve reseña o una breve noticia sobre la Semana Trágica, que en otros programas vamos a desarrollar. Hoy vamos a hacer una referencia, porque además está acá un compañero que nos va a traer a la realidad actual de la fábrica. La Semana Trágica, como dijimos, se desarrolla en el barrio. Existía una fábrica Bacena. Pedro Bacena había sido el fundador de la empresa muchos años antes. Es un hombre que era herrero, pero después hace una fortuna increíble, y una de las varias plantas que él después puede desarrollar está acá, en Rioja y Cochabamba. Y en ese momento, en 1919, Pedro Bacena ya había muerto, pero estaban sus hijos, y además estaba asociado con capital británico. Había capital británico en la empresa. Empleaba 2.500 trabajadores, entre obreros y empleados en ese momento, y realizaba todo tipo de trabajos para la construcción, ¿no? barandas, todo tipo de herrajes, bueno, los famosos buzones de Buenos Aires. Si ustedes miran, dice Bacena, los buzones esos rojos que están en las esquinas todavía. Bueno, construyeron el Abasto, montones de edificios importantísimos de Buenos Aires. Era una empresa que manejaba muchísimo dinero y muy en alza. Los trabajadores en ese momento venían en huelga desde el mes de diciembre de 1918. Pedían, concretamente, pedían aumentos escalonados de salarios, pedían una jornada que se redujera de 11 a 8 horas, pedían que se eliminara el trabajo a destajo, que tuvieran el domingo como franco, digamos, y bueno, eran reivindicaciones de tipo económicas. El 7 de enero, en realidad no, había un clima, digamos, de movilización, pero nada hacía presumir que iba a tener un desenlace tan trágico, ¿no? Y que estaba influenciado por el movimiento que se había generado con la reforma universitaria de 1918, que fue la que da el gobierno tripartito en las universidades argentinas. Bueno, también había una, digamos, como antecedentes, existía muchísima miseria, porque la finalización de la guerra, los últimos años de la guerra, habían cortado, digamos, el flujo agroexportador, y eso había redundado inmediatamente en una gran caída del salario real en general en los trabajadores en la Argentina, lo cual había llevado a que se reactivara el movimiento huelguístico. Y por otro lado, existía otro factor fundamental en cuanto al contexto, que era la Revolución Rusa, ¿no? Que había impactado de una manera que creo que no nos podemos imaginar hoy, enormemente, y para los trabajadores, sobre todo algunos sectores de los trabajadores, bueno, veían como muy cercana la posibilidad de repetir ese hecho en otros lugares, en la Argentina, por supuesto, y veían en la huelga la posibilidad de llevarla hasta las últimas consecuencias para producir un cambio revolucionario, ¿no? Sobre todo los sectores anarcocomunistas de la FORA, que estaban representados en la FORA llamada el Quinto Congreso. Esto era un poco el contexto. Estaba el gobierno de Irigoyen, que bueno, se debatía en no querer repetir los errores de los conservadores, digamos, intentaba acercamientos con los sectores obreros, pero digamos, el conflicto se va completamente de las manos, ¿no es cierto? En el conflicto, el 7 de enero concretamente, sucede un hecho que va a desencadenar los siguientes hechos de gran violencia, ¿no? El 7 de enero va por el barrio a buscar material, porque la empresa tenía un depósito en Barracas, en Santo Domingo y Pepirí. Entonces va una chata a buscar materia prima para la empresa. Esto es realizado por gente que, por rompehuelgas, digamos, y por algunos trabajadores que no estaban en la huelga. Es interesante también decir que para la época había surgido dentro de los empresarios una llamada Asociación del Trabajo, que proveía en todos los conflictos de rompehuelgas. O sea, proveía directamente, carneros, ¿no? Como se le carneros, dice, crumiros. Pero que, digamos, esto estaba completamente organizado, ¿no? Aparecía un conflicto y los tipos mandaban estos matones, que las trataban de disolver o producir entre los trabajadores división. Bueno, esta chata que se dirige a buscar material es interceptada por en la zona de Pepirí y Alcorta, que también, digamos, está muy cercano. En ese momento era San Cristóbal, ahora es Parque Patricios, pero en ese momento era San Cristóbal. Es interceptada por un montón de obreros y con sus mujeres y sus niños, porque esa es otra característica de este conflicto, que participa mucho el barrio, participan las familias obreras, ¿no? Sí. Y que en diciembre, en Bacena, se había generado una pelea por reivindicaciones. Entonces, ya venían la huelga venía desde por las diciembre. Reivindicaciones. Sí, sí, sí. Entonces ya llegamos al 7 de enero. Claro. Bueno, ahí cuando esta gente empieza a subir de tono, porque eran acompañados por la policía y pasan por un destacamento. Entonces, Después que pasa el destacamento, la gente, los niños y las mujeres empiezan como a hostigar más. Y la policía actúa, ¿no? Y actúa bárbaramente y hay 4 muertos ahí, y un montón de heridos, incluso algunos mueren después. Entonces esto cambia radicalmente el carácter de este conflicto y al día siguiente se declara la huelga general. Había un gremio, que era la Federación Obrera Marítima, donde eran mayoritarios los anarquistas del quinto congreso, es decir, los más radicalizados en este proceso, que ya estaban en huelga, entonces inmediatamente se suman. Pero además, como es un hecho impactante, se suman otros gremios y la huelga general sale votada prácticamente por todos. Pero, digamos, el día 8, al día siguiente, se hace el velorio de las víctimas y el día 9 se va al cementerio y en el cementerio, en Yatay y Corrientes, hay un nuevo enfrentamiento muy, muy feroz, donde desde una iglesia se empieza a tirar, hay numerosos muertos, los trabajadores están encabezados la columna por una columna de choque que también va armada y que incluso asalta en el trayecto armerías y, bueno, o sea, que es realmente una situación de mucha violencia. Cuando llegan al cementerio, continúan los muertos y continúan los enfrentamientos, total que hay un saldo que en realidad nunca se sabe exactamente, pero se calculan unos 400 muertos, o sea, es una barbaridad. Y otros dicen 100. En general, en todo el conflicto que termina prácticamente a los 2 o 3 días de estos hechos, es una semana. O sea, comienza el 7 y termina el 13. Por eso es la semana trágica. Bueno, según los diarios de la época dan unas cifras. Bayer da una cifra de más de 1.300 muertos y muchísimos heridos. Y a consecuencia de este conflicto hay 50.000 detenciones. O sea, es una cifra increíble. 50.000 detenciones. O sea, yo varias veces busqué los datos porque decía deben ser 5.000. No, claro, porque es una locura. También se habla de que en la movilización al cementerio hubo 400.000 personas. O sea que para la época es un número brutal. Bueno, antes de que termine este conflicto, el día 9, hay una negociación entre un sector de la FORA, que no es la del quinto, que es la del noveno. Todo esto más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. El noveno congreso es un congreso de la FORA. Que divide a la FORA, ¿no es cierto? Que se había producido en 1915 a raíz de, bueno, de diferencias por la forma de encarar la lucha. La FORA del noveno congreso está encabezada por el sector sindicalista y la FORA del quinto por el sector que reivindica el anarcocomunismo, el bakuninismo, digamos. Anarquista. Las dos son anarquistas, pero tienen diferencias. Esto es importante marcarlo. Vuelvo a repetir que esto hay que tomarlo con más detenimiento en otro programa, porque esta división en el seno del movimiento obrero, sumado a las posiciones del Partido Socialista, que tampoco están de acuerdo con el carácter violento que adquiere la lucha, bueno, va a ser bastante determinante en las consecuencias negativas que tiene el conflicto y que, bueno, y que ha sido en alguna medida, sí. Estamos hablando de... Hay aquí una pequeña... trozo que cita Bayer, sí. ¿Qué es lo que dice el embajador de Irigoyen en Gran Bretaña en este momento, ¿no? Este señor se llama Álvarez de Toledo y está reproducido también en el diario La Nación, ajá, del momento, obvio. Dice: los recientes conflictos obreros en la República Argentina no fueron más que simple reflejo de una situación común a todos los países, y que la aplicación enérgica de la ley de residencia y la deportación de más de 200 cabecillas bastaron para detener el avance del movimiento, que actualmente está dominado. No tenés la fecha. Espera, agregó que la República Argentina reconoce plenamente la deuda de gratitud hacia los capitales extranjeros y muy especialmente hacia los británicos por la participación que han tenido en el desarrollo del país, y que está dispuesto a ofrecer toda clase de facilidades para otro desarrollo de su actividad. Claro, las facilidades son los préstamos, como el de la banca Barin, que nos hundió y lo terminamos de pagar. Es interesante que decía la Semana Trágica, esto es un lo reproduce La Nación, pero es un reportaje que hacen a concedido al diario Times de Londres. Este señor es embajador, está en este momento en Londres. Es decir, le está dando tranquilidad a los británicos de que Pueden venir a invertir acá y a filmarnos como quieran, está claro. Bueno, lo que yo quería agregar es que, porque digamos, para darle, para cerrar un poquito el conflicto, que vuelvo a repetir, es muy rico y hay que analizarlo en todo su abanico, porque el momento es como que cristalizan todas las contradicciones a nivel de la burguesía, a nivel en el Parlamento, es muy interesante todo lo que sucede. Y a nivel en el seno de la clase obrera, las divisiones, cristaliza todo eso, ¿no? Es decir, es como que se ponen al rojo y el conflicto las pone al rojo. Y en el día 9 se negocia este conflicto, lo negocia a la fuera del noveno con el gobierno y se obtienen. En realidad el conflicto desde el punto de vista de las reivindicaciones triunfa, digamos, ¿no? A un costo terrible, pero triunfa. La fuera del noveno era una de las posiciones que se llevaban en el conflicto. Ellos trataron de que el conflicto constriñera un par de reivindicaciones que eran las primeras que tenía el conflicto y no le agregaran como los otros sectores anarquistas que le agregaban la liberación de presos, la liberación de Radowitzki, una serie de otras reivindicaciones. La fuera del noveno trató de constreñir eso a lo posible para ellos y a poder negociar y salir, digamos, del conflicto, ¿no? Que adquiría características realmente bastante inmanejables. Entonces, esta negociación se lleva a cabo y se consigue un aumento escalonado, se consigue la eliminación del trabajo a destajo, se consigue la reducción de jornada y no recuerdo qué otro punto, pero después, de todas maneras, se abren los locales sindicales, pero algo importante, también se recuperó la libertad de la mayoría de los presos. Claro, porque el otro punto que ahora recuerdo que se consigue es la reincorporación de todos los cesantes. O sea que desde el punto de vista reivindicativo y con lo que ellos empiezan, se logra prácticamente todo. Ahora, a posteriori de ese cierre, digamos, que se negocia, los trabajadores no vuelven inmediatamente al trabajo inmediatamente. Además, era una huelga general que incluso ese mismo día se extiende por todo el país. Y muchos otros gremios pretenden, digamos, aprovechar la coyuntura de gran violencia y de esta conmoción, ¿no? Porque es una verdadera conmoción. Imagínense ustedes la cantidad de muertos, la cantidad de tensiones, el despliegue en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces esos gremios también ponen sus condiciones particulares, reivindicaciones particulares para tratar de lograrlas. Entonces hay dos o tres días en los cuales esto continúa, a pesar de que se había negociado volver al trabajo y otorgar esas reivindicaciones. Y, digamos, ahí la Fuera del Quinto apuesta con todo y entonces se suceden esos días en el barrio muchísimas muertes más que no se pueden calcular, digamos, porque opera, y esto es otro dato que es importante consignarlo, la Liga Patriótica, que se forma en ese momento, digamos, que se forma en el club, en el centro marino de la Marina, o sea, es un antecedente nefasto. Un antecedente de las 3A. Sí, es un antecedente de las 3A, nada más que estos, claro, estaban directamente, por ejemplo, eran ya no eran las bandas, digamos, de los rompehuelgas, sino que eran hijos de la burguesía, la Liga Patriótica. Hijos de la burguesía, que, o sea, señoritos, como les decían en ese momento, que andaban con coches por todo el barrio y tiraban a mansalva, tiraban, han muerto chicos, mujeres, tiraban a mansalva y todo el día, día y noche por el barrio. Entonces, no solo acá, también en la, el barrio, sí. Bueno, sí, esa también, claro. Ellos decían que los que provocaban estas cosas eran los rojos y los judíos, decían así. Claro. Entonces, una provocación antisemita muy grande. Hubo un pogrom, que es el primer, bueno, probablemente, creo que fue el único, por suerte. Hay un relato, bueno, que es terrible, cómo arrastraban a los judíos de las barbas así por la calle, bueno, todos lastimados, hubo muertos. Porque supuestamente ellos defendían la religión católica, la patria y todas esas cosas que ya conocían. Claro, porque el conflicto también adquiere después, digamos, en todo el periodo posterior a esa semana, se quiere encuadrar dentro de lo que es la defensa de la argentinidad. Este es otro, por eso el conflicto tiene tantos ingredientes tan interesantes para hoy, ¿no? Contra el peligro rojo de la revolución rusa, que decía que claro, se vienen los rojos. Claro, ellos decían que estos desgraciados que habían hecho la huelga eran doblemente peligrosos, eran peligrosos por extranjeros y peligrosos por lo que pensaban, decían. O sea, eran, además de apátridas, eran rojos, ¿no? O sea, peligrosísimos. Entonces, claro. O sea que también está ese componente que después va a ser, durante toda la década del 30, va a crecer mucho esta Liga Patriótica, incluso van a crecer otras, la Legión Cívica, varios grupos parapoliciales ultranacionalistas. Pero aquí, digamos, se forma, ¿no? O sea que como que esto muestra un panorama con una cantidad de elementos para analizar y para ver cómo se desarrollaron después a lo largo del tiempo, ¿no? Todas estas cuestiones. Hay una reflexión de Víctor de Genaro, uh-huh, la historia del movimiento obrero que hizo la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, en el año 2005, y que se puede bajar por internet entrando en la Central de Trabajadores Argentina. Y esa reflexión dice, según lo que plantea acá, que hubo 700 muertos. Y entonces, para hacernos reflexionar, Víctor de Genaro dice, el último 19 y 20 de diciembre de 2001, que hubo movilizaciones y represión, nos duelen muchísimo los 19 compañeros muertos. Pero entonces pensemos cómo le habrá dado a la clase obrera los 700 muertos que hubo. En realidad, María del Carmen, Bayer ya consigna 1.398. Bueno, hagamos un término en 19, medio. No, es que yo creo que él investigó y que es real. Bueno. Es probable que sea más todavía, pues, porque esto es lo que se ha podido, digamos, consignar fehacientemente. Esa cifra de 700 sale de un trabajo anterior. Claro, pero entonces, pensando esto, ¿no? Que, bueno, ya se estaba, es por eso que se levanta el clima de rebelión. Y el clima de rebelión que duró un tiempo, un mes, dos meses en la clase obrera. Porque yo me acuerdo, de chica, escuchaba en mi casa, mi abuelo era gráfico en esa época y bueno, estuvo como un mes y pico sin trabajar. Por ese motivo, por todas las luchas que hubo a partir de la Semana Trágica. Fue un hito en la historia del movimiento. Fue un hito y desgraciadamente marcó, digamos, para de alguna manera la declinación del anarquismo, ¿no?, en la Argentina, porque bueno, fue un costo muy muy alto. Hubo miles de deportados que nunca se pudo saber por la famosa ley de residencia, esos 50.000 detenidos que por supuesto después no entraban a laburar, la fora del Quinto se clandestinizó, prácticamente todos la gente, digamos, los referentes o los que dirigían, con lo cual se aislaron, no pudieron. Y además hay un elemento que consigna Godio, que esta gente, digamos, estos compañeros, un poco llevaban la acción directa en forma, o sea, no de masas, ¿no? Entonces, al quedar clandestinos, como que se corta eso y la lucha queda un poco a la deriva también. O sea, tiene serias consecuencias para el movimiento anarquista este hecho. En la Argentina, luego, los años 20, porque no es solamente lo que sucede en el Bacena, después sucede en la Forestal, hay otra masacre, hay otras en la Patagonia, luego hay un periodo de reflujo, digamos, un periodo donde la clase obrera es como que restaña sus heridas. Y el hecho en el barrio, concretamente, porque yo nací también a cuatro cuadras y jugaba en esa plaza, y en el barrio es como que hay un manto de silencio, eso me decían mis viejos, a pesar de que es recordado muchísimo hasta el día de hoy, hasta hace poco, con la gente que vivía y luego con sus hijos, pero se borra el hecho. En el año 34 se derrumba, se tira abajo la fábrica, que luego se transforma en TAMET, es absorbida por TAMET y se traslada. En Barracas estaba TAMET. Sí. Y le ponen el nombre de Martín Fierro, que tampoco es casual, digamos, porque es en plena etapa nacionalista, ¿no? Toda la década del 30 es una etapa donde hay toda una gran reivindicación de lo gauchesco, es decir, como una reinvención de la Argentina. Bueno, pero ese es otro tema. Y ahí le ponen Martín Fierro y no se habla más. Incluso queda una pared, sí, en este momento queda una pared. Hay un movimiento en los 70 que intenta retomar y hacer un recordatorio y ponerle, no, anterior al 70, muy anterior, ponerle mártires de la semana trágica, ¿no? Cambiarles el nombre, pero no tuvo nunca eco. Y recién en los 90, ¿no? Por el 2000, unos vecinos del barrio retoman esta memoria histórica y comienzan a hacer unas marchas que van desde Pepirí y Alcorta, que es la escuela donde comenzó la represión esta. ¿Vos querías decir algo? Sí, que las marchas se comienzan a... No recuerdo el año exacto, creo que antes del 2001 ya se realizaban, sí, pero sí. A partir del 2001 y de la crisis que hubo en el país, se masivizaron, tuvieron mucha concurrencia. Recuerdo en una de las marchas, que debe haber sido en el año 2003 o 2004, que salió de Alcorta y Pepirí hasta la actual plaza... Que existe todavía la escuela, desde donde se tiró, desde donde comenzó el tiroteo. Sí, recuerdo que se acercaban vecinos por Parque Patricios. Un vecino se acercó por Parque Patricios y nos comentó que tenía en su casa, no recuerdo si por su padre o sus abuelos, tenían casquillos que habían guardado de la época de la represión. Claro, sí, una gran memoria colectiva, ¿no?, que subyace todavía en el barrio. Bueno, no sé, ¿vos querías agregar algo? No, el tema es muy rico, a mí me gustaría retomarlo en otro momento con un balance, pero como ahora tenemos un compañero que vino, tenemos un invitado de lujo, entonces que nos va a traer un poco a la realidad de una fábrica metalúrgica actual. Vamos a hacer un cortecito y después le damos la palabra. Fantasmas africanos en el barrio de San Telmo, los sargentos olvidados, habitantes desplazados, fantasmas sin tumba propia, que no lo ven los turistas, porque no están en la historia, porque ni nadie los contó. Cómo eran sus comparsas y los pasos de su tango, que recuerdos les dolían cuando tomaban de largo. Cómo sonaban sus voces de limpidez africana en el cielo de la pampa cuando podían cantar. La nota de color, la mística del tango, de reinos milongueros que nacieron de gajo. Español. entre la mugre de la arqueología urbana. Lo nostálgico buscamos algún gesto del pasado, y entre la huella y el verso nos quedamos atrapados, porque parte del pasado también somos vos y yo. La nota de color, la mística del tango, de reino milonguero que nacieron debajo del barrio del tambor, tambores africanos y del judo español, guitarra de guitarra, guitarra de guitarros. Cabina con mi chica, vengue la cabina con mi chica, agua vino, marino, pedrito que era café, caluga, caluga, caluga, caluga, wey, contando, contando, contando, contando, contando, caluga, caluga, wey. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. ¿Estás escuchando el programa? Trabajadores. Por Radio Semilla 106.5. Bueno, entonces continuamos. Vamos a presentar acá a compañero Jorge, que además, bueno, además de ser un trabajador metalúrgico, que como decíamos antes, nos va a traer un poco a la, a, al momento actual, nos va a contar de su empresa y de las modalidades de trabajo, bueno, de lo que quiera contarnos, pero además tiene una particularidad, que es escritor, o sea, no es un trabajador, tiene un plus, tiene un plus interesante y ha hecho un libro de ficción que también después nos va a comentar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia, a ustedes, gracias por invitarme. No, gracias, y bueno, a vos. Vamos a hacer lo que podemos. Sí, bueno, ¿dónde trabajás vos? Bueno, contanos todo lo que te parezca interesante. Bueno, yo no trabajo para Bacena, pero... pero más o menos. Me parece que es más grande que Bacena. Es más grande. Yo trabajo por una empresa transnacional, uh-huh, que se llama Tenaris, uh-huh, y que pertenece mayoritariamente, digamos, pertenece a un grupo de inversión europeo. Cotiza en la bolsa argentina, uh-huh, como cotiza en bolsas de otros continentes, pero el CEO y principal accionista de esta administradora de negocios es la familia Roca. Ajá. Roca, otro italianito. Sí, sí, como el Roca con doble C. Doble, ajá, C. Digamos, es mal conocida en nuestro país, porque es conocida como una fábrica que pertenece al grupo Techint, y no es así. Ajá. Techint, como es una empresa de tecnología internacional también, como dice su nombre en italiano, Techint. Claro. ¿Sí? Y tanto Techint, de gran envergadura, tanto Techint, ¿no es cierto? Sí. Como Tenaris pertenecen a la misma familia. No es que Techint es dueña de Tenaris, sino que las dos empresas tienen el mismo dueño. O sea que es un gran grupo. Es un grupo grande, porque además de tener Tenaris, donde yo trabajo, se dedica a la fabricación de tubos con costura para la industria petroquímica, pero también tiene una planta en Campana que se dedica a la fabricación de tubos sin costura, ajá, también para la industria petroquímica. Y tiene una característica muy importante. Por ejemplo, la casa matriz de Tenaris está en Luxemburgo. Uh-huh. Es decir, la fábrica... No es una zona fabril, digamos. No, no, es lo que se llama un paraíso fiscal. Pero bueno, eso es... No es Barracas al Sur. No es Barracas al Sur. La fábrica, la planta donde yo trabajo, tiene una particularidad muy interesante. Porque tuvo varios... ¿Cómo se llama la empresa? Tuvo varios dueños. La empresa hoy se llama Tenaris. La fábrica es una división de Tenaris y se llama Tenaris SIAT, Valentín Alsina. ¿Hay otra SIAT? No, pero hubo otra SIAT. SIAT fue una la división de caños con costura del grupo Siam Ditela. Estamos hablando de un pionero de la industria metalúrgica. Bueno, creo que todos recuerdan lo que fue el grupo Ditela en nuestro país. Fue un pionero en todas las áreas metalúrgicas, ¿no? Una empresa muy diversificada, con muchas plantas, con mucha cantidad de trabajadores, miles de trabajadores metalúrgicos. Que bueno, cuando cesa su actividad su fundador, sus descendientes no tuvieron vocación por la industria y se dedicaron a... Bueno, según dicen mis compañeros de trabajo, yo tengo compañeros que han prácticamente nacido en esa fábrica. Gente que tiene más de 40 años de trabajo ahí. Así que conocieron... Yo tenía una información también de que Siam, a principios de siglo, fabricaba hornos de pan para las panaderías de Buenos Aires y los primeros surtidores de nafta. Sí, sin duda. Fue fabricante de automotores. ¿Quién no se acuerda del Siam Ditela? Siam Ditela. El taxi de todos por los excelencia. Taxistas, claro. ¿Sí? Pero además le fabricaba las cigüeñas para los pozos petroleros. En la fábrica de Valentín Alsina fabricaban las garrafas para el consumo de gas. Y fabricaban incluso hasta los tubitos finitos que se usan en refrigeración, que se usaban para hacer las heladeras que ellos también fabricaban también en otras plantas. Las eternas. ¿Sí? Las eternas heladeras Siam, aquellas de puerta bombé, que eran infatigables. Bueno, cuando los descendientes de Ditela dejaron caer esto, digamos, que perdieron todo su capital, generaron deudas nada más, el Estado se hizo cargo de esa fábrica, por lo menos de esa división, ¿sí? Que es de la que puedo hablar simplemente por tradición oral, porque lo que yo sé de esa fábrica lo sé por lo que me han contado mis compañeros, por mis compañeros de trabajo. Gente que se ha ido jubilando en los últimos años. Y bueno, eran viejos trabajadores de Siam. Gente que había entrado en la división de, por ejemplo, fue pionera en el país de interruptores de mediana potencia para transmisiones eléctricas. Una tecnología nacional. Esto fue una fábrica nacional. Después la administró el Estado mucho tiempo. Sí. ¿Por qué época sería eso que fue administrada por el Estado? Y fue la administración del Estado, fue hasta el año 80, sí, unos 20 años, hasta el año 85, en el 87 creo que durante el gobierno de Alfonsín se la vendieron a la familia Roca. Y se la vendieron, digamos, fue el comienzo de las privatizaciones. El gobierno habrá ganado mucho, el Estado argentino. El Estado argentino económicamente no ganó nada. No ganó nada, pero digamos, en infraestructura sí, porque vendió la fábrica y les dio la construcción del famoso gasoducto Loma de la Lata, que fue cuando se encontró un yacimiento de gas importantísimo para la época, incluso para hoy es importante. ¿Y ese gasoducto de dónde iba? De Loma de la Lata a Buenos Aires, sí, sí. ¿Desde la provincia de Neuquén? Tal cual. Sí. Y bueno, la empresa compró la fábrica para hacer los caños para ese gasoducto, hizo el gasoducto, que le pagó el Estado, claro. Y encima lo premió por entregar la producción antes de tiempo. Así que ganó mal un negocio cerrado. No, digamos. Sí, le regalaron. Fue el Estado, es como que se sacó de encima, claro, ese problema. Y según cuentan los viejos trabajadores metalúrgicos de la planta, la empresa Techín, entre comillas, sí, ¿no?, tenía intención de hacer el gasoducto y cerrar la planta, porque no invirtió un centavo, más que lo imprescindible para que las máquinas siguieran funcionando. Tal es así que, no sé, esa fábrica tiene, no sé, 80 años. Ajá. Y seguimos, hay maquinaria fabricada por Sianditela todavía. Qué que va. Sigue funcionando. La fábrica es obsoleta totalmente, tiene una incorporación tecnológica impresionante. Pero bueno, ese es el... ¿Cómo se dice? La viveza criolla, ¿no? La habilidad del argentino, sí, de hacer andar la maquinaria vieja. Claro. Lo atamos con alambre y seguimos produciendo. Sí, fortunas. Es impresionante. Sí, sí, porque sí, toda la producción que produce, que sale de las viejas máquinas de Seat, se vende en dólares. A nivel mundial. Claro. El acero terminado, sí, tiene, sí, un precio, sí, en dólares. Lo use Argentina o lo use, claro, Estados Unidos. Claro. Se vende en dólares. Claro. Así que bueno, no le vamos a tirar mucha tierra encima, porque la compañía ha hecho mucha inversión tecnológica en la planta. Esto es verdad. Digamos, fue... O sea que, perdóname, la planta es la vieja planta. Es la vieja planta. Decían. Los viejos galpones, tal cual estaban. Ajá. Con menos de la cuarta parte del personal que antes tenía. Claro. O sea, que hubo todo un proceso de reconversión, de incorporar tecnología y bajar puestos de trabajo. Se incorpora tecnología, nuevas metodologías de trabajo, y con esto, con la máquina vieja, claro, con algunos retoques, que son en definitiva los retoques se los va marcando el cliente. Ajá. Porque dice, bueno, la tecnología, digamos, las necesidades del mercado hoy no son las mismas que hace 20 años. Entonces las exigencias son más grandes. Entonces, bueno, el cliente dice, bueno, yo quiero que los tubos tengan estas características. Y bueno, ¿cómo controlamos eso? Hay que meter tecnología para controlar de que el caño salga como lo quiera el cliente. Esto es la incorporación que se hace. Y ese es el aporte que hace. Y se ganan tiempo, por ejemplo, porque ahora... En los 90 se puso de moda la entrega en término, no hacer stock. Esta era una fábrica que siempre hacía stock y tenía. Porque eran épocas en que... Con el just in time, ¿no es cierto? Exacto. Entonces ahora la empresa es una empresa global, que tiene fábricas en todas partes del mundo, hasta en Japón. Y que todos hacen mercadería parecida. Pero bueno, tienen una política de entrega en los 5 continentes que, bueno, si no puede uno, puede el otro. Claro. Eso se maneja. El tema es que, ¿para cuándo lo querés? Para tal fecha, listo. Empezamos a fabricar el caño y tenemos que terminar y entregar en término. Pero ya no hay stock. No, claro. ¿Por qué? Porque de un año al otro, las necesidades del mercado cambian. Claro. Son más exigentes y, bueno, lo que ya se hizo no sirve. Claro. Y es una producción, es una mercadería que no se vende en cualquier lado. Si no se hacen obras de infraestructura, esta mercadería no sale. Claro. Digamos, es una planta que hoy depende del crecimiento del país. Claro, sí, mientras se haga falta combustible, petróleo, gas, y la fábrica tiene que seguir trabajando, no hay otra en el país que lo haga. Claro. Por eso la importancia, ¿no?, que tienen estas empresas. Por un lado, digamos, uno podría ver, tomando de alguna manera albacena y haciendo rajes, ¿no?, y haciendo barandas, y hoy haciendo, ¿no?, la industria metalúrgica, estando a pleno desarrollo del país, digamos, de cualquier país, ¿no? Así que si no... Por ejemplo, la Philips de los años 40. Claro. Hacía de todo, igual que esta, claro. Menos caño, pero digamos, sí, sí. Desde planchas hasta heladeras. No se olviden, 40, 50, las industrias metalúrgicas se dedicaban, las industrias metalúrgicas se dedicaban a hacer todo lo que se podía vender. Claro. ¿Por qué? Porque la Argentina no tenía nada de eso. Y había que consumir. Ahora eso también, también va transformando al trabajador, ¿no es cierto? También le va... Sin lugar a duda, sin lugar a duda. En los años 90, sufrimos, como todas las empresas del país, la tercerización, ¿sí? Hace 10 años, en la planta donde yo trabajo, de Valentín Alsina, la mitad de la dotación era contratada. ¿Cuántos trabajan? Bueno, claro, empecemos por cuántos, sí, trabajaban. ¿Cuántos trabajaban? Sí. Trabajábamos alrededor de 240 y 260 personas, y la mitad, 120, éramos contratados. Con contratos abiertos, además. ¿Cómo sería eso? Y el contrato, el trabajador no tiene una copia y el contrato no tiene fecha de vencimiento. Se la pone el jefe personal el día que te va a echar. Punto. Se terminó el contrato. Chao. Pasa a cobrar. Así, hubo casos de trabajadores que llevaban 10 años trabajando, contratados. Y muchos, sobre todo el personal de producción, tenía un régimen de tipo golondrina, es decir, lo trabajaban de octubre a abril, se les terminaba el contrato, a la casa. Cuando haya más trabajo, te llamo. Y bueno, eso fue generando en los años 90 una dependencia tremenda. Yo tuve compañeros que vivieron años trabajando 6 meses al año. Y por supuesto, trabajaban 12 horas de lunes a domingo. Claro, claro. ¿Sí? Y después, a quedarte en casa. De cosas en sus barrios y con eso sobrevivían o esperando. Porque que la empresa les... 6 meses sin comer, no, y la estar. Mayoría esperaba que los volvieran a llamar. Sí, sí. Claro, o sea que este enorme crecimiento y seguramente ganancias súper extraordinarias que no tienen nada que ver con años anteriores, no se traduce en, para nada, en un mejoramiento, digamos, ni de las condiciones laborales tal vez, ni o en términos relativos sí, ¿no? Pero en términos... Yo no puedo decir que ganamos mal, pero... Pero en comparación... En comparación, sí. Es decir, a nosotros nos pagan un buen dinero. Bien. Siempre ganaron bien. Siempre ganamos bien. El tema es que la maquinaria, claro, y el producto terminado que nosotros sacamos es muy caro. Es muy caro. Entonces, y han reducido personal. Tiene que estar en manos de gente idónea mínimamente. Gente que no estropee la máquina, que se preocupe de la calidad. Yo les digo que... mis compañeros de trabajo, todos tienen puesta la camiseta. Es decir, ¿de la empresa? No sé si de la empresa o de los caños, porque sí, en realidad el fervor del trabajador, ¿qué?, es que su trabajo salga bien. ¿Y eso cómo redunda en relación a pero visualizar no sabemos... a la empresa, visualizar al patrón, la lucha, digamos? ¿Cómo redunda esa camiseta? De manera bastante despareja. Bastante despareja, porque hay quienes piensan de que podíamos ganar mejor, porque las ganancias de la empresa, de la compañía, son exorbitantes. Claro. No hubo crisis en la que no ganaran dinero, claro, y a montones, y dinero que se va al exterior, porque giran a casa matriz. Hay mucha fuga de capitales, ¿no es cierto?, en esa industria. Y esas ganancias que vos decís que son monstruosas, ¿los trabajadores manejan esas cifras? ¿Saben cuál es el producto de su trabajo, más o menos? Y hasta el año 2005, más o menos, sí, porque hasta el año 2005 figuraba como una empresa... En bolsa, ¿no? Sigue cotizando en bolsa, pero como empresa transnacional. Ajá. Hasta el 2005 todavía tenía una razón social, que era SIAT, Sociedad Anónima. Ah... Ahora es, sí, es una división de una empresa global. Claro. Que después de comprar SIAT, por ejemplo, se dio lujo en el 2007 de comprar una fábrica de tubos sin costura en Estados Unidos. Compró la Maverick. Claro. Y eso significa poner, 10 millones de dólares. Sí, sin drama. Ahí hay un... Daniel Aspiazu. Eso los trabajadores no tenemos conciencia. Somos pocos los que nos animamos a hacer números y sacar cuentas de cómo, aún pagándonos cada vez más, aumentaron sus márgenes de ganancia. Porque la cuenta para nosotros es simple: con cuánto dinero, con cuántas horas de trabajo pagan nuestro jornal. Y a medida que pasan los años, cada vez lo pagan con menos tiempo de trabajo. Vale decir que nuestro producto terminado cada vez es más, se cotiza más en el mercado. Se cotiza más y les deja más márgenes de ganancia. Aumentan los márgenes de ganancia. Sí, aumentan más los márgenes de ganancia. O sea, aumenta la productividad. Sí, sí, sin duda. Aunque la máquina no aumente la productividad, aumenta el precio internacional del acero, claro, y ya ganaron guita. Claro, claro. Que no se traduce en los salarios, no es automático, por lo menos esto lleva lucha. Se va como abriendo, ¿no? Esa curva. Se va abriendo, sí. Y yo lo que quiero destacar es que se dio un proceso de concentración del capital, del poder de esta compañía, porque es dueña absolutamente del 90-95% de lo que es tubos de acero en el mercado, claro, nacional. Con eso determina absolutamente, digamos, todo. Hay una sola fábrica que no le pertenece, que, bueno, está acá cerquita en Capital. No vamos a nombrar porque si no estamos haciendo propaganda. A la contra. No, entonces, porque esta propaganda no se cobra. Pero además, las demás fábricas las compró, que hacen todas caños, desde el caño de galvanizado para la conexión del agua domiciliaria, sí, sí, hasta caños de 80 pulgadas de diámetro. Eso, claro, lo hace todo. Controla el mercado en forma cual oligopólica. Sí. Hay una sola empresa que hace lo que puede, que tiene una tecnología obsoleta. Claro. Sí, y no puede competir. Y no puede competir, digamos. Incluso a veces trabaja a fazón, claro, cuando nosotros estamos de conflicto. Claro, claro. Digamos, o sea, tienen ese. Pero además, esta es la fruta del postre. No se conformó con eso, digamos. Este fue un viejo anhelo de Roca cuando. Porque cuentan mis viejos compañeros, que cuando la familia Roca vino después de la guerra a hacer negocios a la Argentina, le propuso a Ditela este emprendimiento, que Ditela no agarró viaje. Entonces se cortó solo y compró terrenos en Campana y montó una mega planta muchísimo más grande que la nuestra, que es Siderca, que era Dálmine Siderca. Dálmine porque los Rocas son nativos de Dálmine. Claro, hoy claro, la fábrica de Dálmine en Italia tampoco es Dálmine. Claro, claro. Es la división italiana de Tenaris. Claro. ¿Sí? Siderca es la división argentina. Argentina de Tenaris. De Tenaris. ¿Por qué? Porque SIAT, el 85% de las acciones de SIAT están a nombre de Siderca, además. Claro. Digamos, todo, porque todo. Además tiene compró planos, ¿no? El acero plano. Además, lo que te quería comentar. Se compró todo el acero plano, de las fábricas de acero plano de la Argentina. ¿Por qué? Cuando la familia vio que el negocio estaba en el a futuro, ¿no? Digamos, esto no empezó el año pasado ni hace 10 años. Sí. Comenzó hace más tiempo. Y esta es una apreciación personal. Yo analizo el hecho histórico, lo que pasó. Sí. Yo creo que cuando vieron el negocio a futuro del acero a nivel mundial, empezó a mover sus tentáculos, porque sí, porque fue comprando las fábricas pequeñas de a una. Claro. Una por una las fue comprando. Y hoy le pertenecen al grupo, por ejemplo, Arza, que está en Aedo, que hace poco. Es esa que tiene un conflicto. Que después te queríamos preguntar. Arza era una empresa argentina, claro, pequeña, claro, española, me parece, de origen español, pequeña, pero bueno, la compró. Compró. ¿Acero Bragado compró o todavía? No, Acero Bragado no, porque no se dedican al mismo rubro. Ah. Entonces, pero compró. En los 90 se quedó con Somisa. Somisa, claro. Por lo tanto, se quedó con los hornos, los altos hornos que producen la materia prima para venderla a sus propias fábricas. De esa manera ahogó a todas las pequeñas industrias que quedaban, porque él ponía el precio de la materia prima. ¿Sí? Y así además también, ¿no? Compró una, digamos, lo que es la división Caños de Asindar, también la compró hace 2 años, creo. La planta de Villa Constitución, sí, es SIAT Villa Constitución. Y SIAT es SIAT Valentín Alsina. Claro. Pero somos todos parte de Tenaris. Parte del mismo dueño. Una pregunta, después de que vos nos pintaran todo ese ramaje de empresas que son monstruosas, cada una de ellas, ¿hay relación entre los trabajadores de estas distintas plantas? Hay relación. No, digamos, por fuera del circuito oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay trabajadores sostienen, como sostenemos nosotros, que el sindicato es desde el secretario general hasta el peón que entró ayer a trabajar. Uh-huh. Esos somos el sindicato. Sí. Los que pensamos así nos comunicamos. Uh-huh. Tenemos relaciones unos con otros. Claro, porque este tipo de empresas fomenta el mucho divisionismo, la división. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen ustedes por ejemplo, con los tercerizados que tenían? ¿Cuáles eran los salarios, por ejemplo, las diferencias de salarios? Y hace 10 años era casi la mitad el salario de un tercerizado que hacía el mismo trabajo que el personal efectivo de planta. ¿Y ahora? Nos llevó una lucha grande. Sí, eso podrías contarnos, porque claro. ¿Cómo se visualizaba eso y cómo lo tomaban los otros compañeros, ¿no? A muchos nos dolía eso, a muchos nos dolía profundamente. Otros no pensaban que esos tercerizados eran sus hijos. Claro. Y que mañana venían, podían ser sus nietos, porque venían de una tradición de que el mejor lugar para trabajar es la fábrica. Yo me voy, quedás, ¿sí? Claro. Entonces, pero estaban manoseando el trabajo de sus propios hijos. Ajá. Y eso se toleró durante muchísimos años. Jorge, ¿sabés qué? Vamos a ir un cortecito, dale, puede ser, dale, y después dale. Nos contás bien todo ese proceso con los tercerizados, lo que consiguieron, ¿no? Muy bien. Bueno. Amanecer y entre Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla 106.5. Hola, nuevamente continuamos con Jorge. Bueno. Que se está tomando un mate, no sé si. Sí, sabes si que yo continuar. Quiero terminar porque nos vamos a pasar de hora, sino. Sí, pero además después tenemos que seguir porque está tu libro también. Bueno, podemos hablar de. ¿Vos vas a volver? Sí, ¿vas a volver? Sí, me encantaría. Prometés volver, acá sí. Públicamente. Sí, me encantaría volver, son muy, muy lindas. De frente a nuestros numerosos oyentes. Pero bueno, yo. Como metalúrgico tengo unas cuantas cosas para contar. Ajá. Sobre este grupo, porque además yo trabajé, antes de trabajar en CIA, trabajé en una empresa nacional. Uh-huh. De laminados planos, que también, que fue la última que compró la familia Roca. Uh-huh. Y yo me fui de esa empresa cuando nos reunieron y nos explicaron los objetivos que tenían y cómo lo iban a lograr. Yo me espanté y me fui. Mirá vos, cuando les explicó esta la familia Roca, digamos, los representantes. Yo trabajaba para la empresa Comesi. Ajá. Hoy es Siderar, División Canin. Canin, claro, Canin. Sí, cuando en el año 97, Arsa, sí, de Aedo, era la joya de del grupo. Y ellos tenían una máquina que trabajaba a una velocidad de 50, 60 metros por minuto. Era la totalmente automática y casi sin gente. ¿Era el último grito de la moda? Para ellos sí, pero Comesi éramos 250 personas, pero la máquina trabajaba a 100 metros por minuto. Claro. ¿Sí? Así que la tenían que comprar sí o sí. Claro. Es decir, Roca no supo lo que estaba comprando. La compró porque tenía mucho mercado, como decía. Era una. Fabricaba las chapas Globe, que eran conocidas a nivel mundial. ¿Eh? Por la calidad. Por la calidad, sí. ¿Chapas de qué? De chapas lisas, acanaladas, chapas de acero galvanizado. Para la construcción también, para chapas todo. De acero galvanizado. Incorporaron los últimos años, en los 90. La tecnología del aluminio, es decir, la chapa aluminizada, el Zincalum. Creo que no supo y lo que pero estaba comprando. Pero por intuición empresaria. No, pero además la resistencia de la familia Aranda a venderla, uh-huh, creo que les daba pie a que era un buen negocio. Y tuvo que recurrir a una mexicaneada, realmente fue una mexicaneada. Ajá, para que se eso. En otro programa se los cuento porque después terminé cayendo trabajando para el mismo patrón. Es lo mismo. ¿Viste? Pero bueno, terrible, yo soy metalúrgico y ¿qué voy a hacer? No, claro, tengo otro lugar. Si ellos son los dueños del mercado. Y ellos van monopolizando cada vez más empresas. Así que salís de una y caes en la otra. Claro, esto da una idea del proceso, ¿no?, que ha seguido la industria, sobre todo estas industrias tan fundamentales. el proceso este de monopolización y de crecimiento. Para terminar, te digo que los últimos... estamos en el 2011, vamos a decir del 2005 al 2009, 2004 al 2009, la lucha que dimos dentro de la planta fue para terminar con las contrataciones, con el régimen de contrataciones. ¿Que se arrastraba de cuántos años? De toda la vida, qué sé yo, de los años 90 fue una constante. Y te puedo decir que terminamos con... lo primero que conseguimos fue la equiparación de salarios. A igual trabajo, igual jornada. Y no hay vuelta, ¿eh? Constitución Nacional. Y ahí éramos 250 personas, como uno solo, con distintos pensamientos, con distintas tendencias. ¿Pero eso fue comprendido de entrada, digamos? No. Todo el detonante salió a partir de una metida de mano en el bolsillo. Pues los trabajadores saltamos, por lo menos en la Argentina. Saltamos cuando nos tocan el bolsillo, nada más. Bueno, y nos hicieron una muy mala pasada. El sindicato no respondió. Y bueno. Y ahí saltaron. Saltamos nosotros y pusimos las cosas en orden. Digamos, para nuestra manera de ver las cosas. El hecho es que, primera medida, todo el personal ganaba lo mismo de acuerdo al trabajo que hacía. Sí. No importa quién le pagaba el sueldo, si era Roca o si era la empresa de contrataciones eventuales. Y el segundo paso, aprovechando situaciones de producción, fuimos incorporando, logrando, digamos, cediendo en nuestros planteos, cediendo reivindicaciones a cambio de la incorporación a planta permanente de los trabajadores contratados. Y terminamos hace 2 años con ningún personal contratado trabajando en planta. Eso nos costó el despido de 22 compañeros. ¿22 compañeros contratados? Ah, contratados. Contratados. Nos costó, digamos. Sí, bueno, pero además... ¿Sabés que las luchas... Y éramos 120 y entraron casi 100. En un periodo de 5 años. En una cuestión de solidaridad obrera también. Y la lucha de los últimos despedidos fue notable. Se han hecho videos. Después de concretarse el despido, se hicieron festivales a beneficio de ellos en una plaza. Fue una cosa. Nosotros obtuvimos no el aval, sino la resolución favorable del Ministerio de Trabajo, igual que los compañeros de AEDO. Ajá. ¿Qué está pasando en AEDO? Pero hicieron lo mismo con nosotros, lo mismo con AEDO. Rescindieron el contrato con la empresa contratista y se terminó. Chau, se terminó, quedaron afuera. Claro. Y se podía apelar y seguir peleándola, pero había que hacerlo a nivel nacional. Y ahí fue donde la seccional dijo, hasta acá llegué. Hasta acá llegamos. No acompañó la seccional. No nos acompañó a seguir la lucha a nivel nacional. Porque el Ministerio de Trabajo de la provincia sacó el mismo dictamen. El personal que tiene 10 años trabajando contratado es efectivo, de hecho, y punto. Y no puede haber despido. ¿Por qué decís vos que tendría que haber seguido la lucha a nivel nacional? Y porque cuando la empresa desobedece un dictamen judicial a nivel provincial, tiene que asumirlo. Se apela y hay que seguir a nivel nacional. Claro. Pero ¿qué pasa? La apelación la puede hacer únicamente el que inició el trámite y el que inició el trámite fue la seccional Avellaneda. Y eso no lo siguió. Y dijeron, hasta acá llegamos. Así que nos quedamos con los compañeros. ¿Y ahora qué situación están esos compañeros? ¿Están despedidos? Están despedidos, han cobrado, le han pagado. Como todos los problemas de los trabajadores, se termina negociando por plata. Claro, hay tanta guita, ahora. Chao. La noticia decía que tomaron nuevos tercerizados y en peores condiciones laborales que los que echaron. Bueno, pero no en nuestra planta. No, en la de AEDO. Lo único que quiero rescatar es que gracias a nuestro trabajo, a este trabajo de los trabajadores, decía, fue la única fábrica del grupo de la familia Roca que se quedó sin tercerizados. ¿En la de ustedes? En la nuestra. Bueno, y no hubo despidos. No hubo despidos hasta esos 22. Ajá. Digamos, fue la lucha más larga, más dura y menos cruenta para los trabajadores. Porque en definitiva, perdimos 22 trabajadores, pero en el camino perdimos cerca de 50 puestos de trabajo. Claro. Aparte, a mí me parece fundamental, digamos, lo que significa en dar vuelta esta estrategia de las empresas, de la gran fragmentación que imponen adentro de las empresas y la gran división a nivel de personas, digamos. O sea, ya no se identifican en muchos lugares como trabajadores iguales. Son trabajadores de primera, de segunda, de tercera, ¿no? Lo cual creo que es uno de los principales logros de las empresas en los últimos años, ¿no? Nosotros, los que participamos de toda esta movida, estamos felices, porque no fue un enemigo común y corriente el que tuvimos enfrente. Claro. Estamos hablando del quinto productor mundial de acero. Claro. Y en una de sus fábricas dijimos, acá no pasas, esto así no. Hasta aquí llegamos. Algunos compañeros se sienten derrotados. Yo creo que no. Me parece que no. Porque yo creo que no estamos dejando estelas en la mar. Estamos andando el camino que nos tocó caminar como trabajadores y nada más. Porque además, bueno, eso es tema para otra historia. Bueno, ¿viste? Bueno, y ahí me brotó el escritor. ¿Ah? Ahí te brotó el escritor que nos debes, ¿eh? Te debo, bueno, la propaganda entonces, de vos querías el próximo jueves. Está muy bueno. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, esperamos, por supuesto, que has hecho un compromiso público. Intentamos mostrar, bueno, un ayer y un hoy, ¿no? Con cosas que hay en común, otras cosas que por suerte y gracias a la lucha de tantos y tantos compañeros hoy se tienen en la Argentina y en el mundo, y esto creo que todos los trabajadores deben recordar permanentemente y defender, porque ha sido siempre una historia de mucho sacrificio. Y bueno, y vamos a seguir con Metalúrgicos en la próxima. ¿Me dejás hacer un bocadito que me quedé con ganas del principio? ¿Sabés que el 7 de septiembre es una de las pocas fechas que yo reivindico con todo mi corazón? Ajá. Porque es una de las pocas fechas históricas que como país, como nación recordamos. Y que no se trata de la muerte de nadie, sino exacto, del nacimiento. El nacimiento. Celebremos la vida. Celebremos la vida, tenés mucha razón. Y ahora vamos y la vida de los trabajadores. Y la vida de los trabajadores. Y ahora vamos a pasar un tema que nos despedimos con, ¿cómo se llama? Los Rebeldes de la Montaña, que está en italiano y que bueno, puede ser nuestra dedicatoria a Roca, si te parece, no sé. De todo corazón. Non partezza, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Athos. Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. È la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenir.